Ahorita viene eso. Se te olvidó quién soy yo. No sé qué vino, te borró la memoria. Pero la vida es una sola, no repite las historias. ¿Te importa? Por su gusto se muere, la muerte le sabe a gloria. Te voy a mandar un CD. ¿Con qué? Vaya, dice el amigo quién soy yo. No sé qué vino, te borró la memoria. Pero la vida es una sola y no repite las historias. ¿Te importa? Por su gusto se muere, la muerte de sabia gloria. Te voy a mandar un CD con una dedicatoria. Agua. Se te olvida que todo no se da en esta vida, que vamos siendo más vulnerables machacándome la vida, pensando que me quería. Fue ese tiempo que más pudo el interés que el amor que me tenía. ¿Qué importa? Por su gusto se muere, la muerte le sabe gloria. Tú no existes para mí, grábate eso en la memoria. Se te olvidó quién soy yo. Se te olvidó. Se te vino, te borró la memoria. Ay, Didi. Pero la vida es una sola y no repite las historias. ¿Qué importa? Por su gusto se muere, la muerte le sabe gloria. Arriba, Galero. Vamos a la hora. Mano arriba, mano arriba. Mano arriba, Galero, mano arriba. Que toda la hora de primera. ¡Voy! Todo el mundo me recoge. De una manera así, por igual. Por eso a mí la vida me va. Por eso yo me da igual. Ay, Titi. Oye, como dice la era de comunal, por eso a mí la vida me camina, por eso a mí los tuyos me da igual. Es lo que dice la persona. Esta vida me recoge de una manera de comunal, por eso a mí la vida me camina, por eso a mí los tuyos me da igual. Por eso a mí la vida me camina, por eso a mí los tuyos me da igual. Por eso mi novio me da igual. Uy, muchacha, no me asuste cuando vea. está preparada. Ay, viste, te lo dije. Y es que yo sigo siendo el mismo que te hizo. Soy el varón, viste, te lo dije. Un poquitico más pegado que antes, un poquitico más duro que ayer. Viste, te lo dije. Y es que yo sigo siendo el mismo que te hizo. Soy el te lo dije. Un poquitito más pegado que antes. Un poquitito más pegado que antes. Y es que yo sigo siendo el mismo que te hizo. Soy yo. Que hice ese gol, déjala que ande, cada que oce, mi corazón que se expande, este ya se va cerrando. Déjala que siga andando, que siga caminando, hasta la clave cubana, hasta acá. Déjalo, ya ve, aplauso por usted. Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso, aplauso ahí. Cayeron, momento estelar, momento estelar. Rompe, muchachos.